Chatango y esto es el 28 encendido. Sintonizas Iroli Ratia, el 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Ah, opa, Kaiso! Bueno, pues el 28 encendido, el programa de crononáutica musical aquí en sí, Iroli Ratia. Y además, bueno, pues estábamos hoy vamos a cumplir un viejo deseo que teníamos los dos, ¿no? Y amenaza proferida múltiples ocasiones. Sí. Vamos a hablar de los Who. En su primera época, además, y bueno, ya hablaremos luego más adelante. ¿Quién no conoce a los Who? Es un grupo emblemático y así, pero bueno, siempre va a ser un placer volverlos a aire otra vez. Recordar su discografía, haremos un repaso en dos capítulos a, bueno, pues sus temas más famosos y otros que no lo son tanto, pero que también, pues... Bueno, demuestran que qué grupo tan completo con tantas ideas tenía. Sí, marcaron una época, igual, bueno, pues que se quedaron un poquito... En aquella Beatlemanía, un poquito postergados, explotarían un poquito después, un par de años después, el año 65, ya eran una sensación. Fue una sensación, además era la sensación que hubo pues después de los Beatles y los Stones, pues yo creo que probablemente justo ellos, que como siempre hemos dicho, en aquella época de un año a otro había mucha diferencia, luego pues al año siguiente pues eran la sensación, exactamente. Los Who, pues su época más rhythm bluesera, su época psicodélica, que tanto nos gusta. Y también haciendo buen pop. Buen pop. Bueno, pues de eso va a ir este 28 de hoy. En siguientes 28, pues bueno, seguiremos en su rollo conceptual y Tommy y Cuadrofenia, esas óperas rock también, eso que han quedado ahí como iconos de la historia del rock and roll. Sí, pero vamos, quiero decir que esto es igual de el antecedente más claro y más primitivo de lo que fue el punk rock inglés, lo que vamos a tratar hoy. Sí, y de paso, pues bueno, haremos un pequeño bosquejo sobre lo que era la juventud británica y la explosión del rhythm blues, los mods, la polémica de los mods, los famosos disturbios. Sí, y el manejo de la prensa que hizo en ellos. Uy, la prensa, cómo sacó partido ahí de todas eso sí. Historia, y además, como es Iroli Ratia, pues hay que meter palo a la prensa, ¿no? Bueno, pues un poquito de eso y algo más aquí en el 28. Pues allá vamos con los Who hoy en el 28 y vamos a escuchar, yo creo que es la canción más famosa de los Who, que es My Generation. Bueno, pues definitiva. Y bueno, pues igual un antecedente directo y el de los más primitivos del punk rock, digamos. Y también una actitud agresiva y contestataria también. Sí, ya había dejado, en aquella época ya estaba empezando a dejar de ser humillante el hecho de ser joven y estaba considerado como ya algo bueno, ¿no? Sí, por ellos mismos. Había un poquito más de, digamos, de amor propio entre los jóvenes, ¿no? Y reivindicación también, ¿no? Estaba un poco hartos de que... De que no te dejaran vivir tu vida. De que no te dejaran vivir tu vida y que ellos querían vivir su vida. Pues sí. Ese es más o menos el yo creo que todo lo que... el argumento, ¿no? La batalla que siempre tuvieron los mods, ¿no? Y que es una constante, ¿no? En las letras, ¿no? De los grupos mods, ¿no? La incomprensión de la sociedad que encima no te deja vivir tu vida, ¿no? Sí, que es también es una constante en el rock and roll. Sí. En general, ¿no? En general. Ese espero morirme antes de hacerme viejo, que nos decían los Who en esta canción. Sí. Bueno, pues allá va, My Generation, el año 65, los Who. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. much off fame. Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Bueno, y es que los Who tenían un directo arrebatador y que la gente, pues bueno, pues se quedaba epatada, ¿no? De ver sí. cómo se movían, la actitud así entre contenida violenta a veces y también al final del concierto esa destrucción de la guitarra, que eso, de instrumentos. Sí, y realmente casi les costó la ruina, ¿no? Pero mira, apostaron por ello y salieron para adelante. Pero eran igual los directos más salvajes que había en Londres. Pues sí, Roger Daltrey, su cantante, es el tío que hacía el molinillo con el micrófono así, zam, zam, zam. Sí, sí, haciendo el lazo como si fuera un cowboy, era una pasada. Pues sí, oye, que no sé, antes también lo haría gente, yo no sé. No lo sé, de viejo gente, lo hemos visto y no lo hace tan mal, no lo sigue haciendo bien, ¿eh? Sí, y ahora, pero lo hace un montón de gente. Sí, ahora sí, ahora sí. Supongo que cuenta Roger Daltrey. No sé, Roger Daltrey, un tío así que... también apostó por la música desde muy joven, que le expulsaron del instituto, escuela, así con 14 añitos, porque no le gustaba vestir el uniforme, entonces iba él a su aire, entonces pues le expulsaron porque era una norma como muy... en una escuela pues que era primordial, ¿no? Sí, muy... en la escuela inglesa conservadora, digamos. Pues sí, se busca un trabajo y se dedica a ensayar a las noches con los de Tours. Sí. Que sería pues el embrión de los Who. De los Who, los de todos. Bueno, vamos a escuchar otro temazo del disco My Generation, el primer disco que LP que editaron los Who en el año 65. Es un temón, It's Not True. True, so let Roger Daltrey nació en 1941, no en posguerra, sino ya en plena guerra mundial. Sí, como la gran mayoría de esta generación. Músicos que empezaron en el skiffle, que era sí, esa mezcolanza entre el rhythm blues, el jazz, el swing, a veces con instrumentos caseros como la tabla de lavar esta antigua, que yo creo que habrá mucha gente que ya ni la conozca, pero antes se veía bastante. Sí, en fin, que partiendo de ahí, pues fíjate las cosas que... Que crearon, la gente, ¿no?, que salió. Luego, hombre, llegó el rock and roll y todos fueron, al principio, cuando eran muy mozulos, pues eran todos aspirantes a Teddy Boys. Sí, sí. Y que es, bueno, luego de donde salió este, de donde provienen tanto los rockers como los mods, que eso la gente no lo sabe. Es el rhythm blues. Y empezaron así. En fin, pues Roger Daltrey, que ofrece a un compañero de clase el puesto de bajista en la banda que se había quedado vacante. Era John Entwistle, el impertérrito bajista. Impertérrito, pero jo, cómo llena sonido. Y que... Cómo es el esqueleto de todas las canciones de los Who, realmente. Y cómo mueve, qué dinamismo en sus líneas de bajo, sí, que son muy características. Súper características. Que sí, han sentado bases, ¿no? Que, bueno, pues un icono en el mundo del bajo. El John Entwistle, el difunto John Entwistle. Pues nada, un tío que además aportó su granito de arena también. Componía. No todas las canciones no tenían la importancia de Pete Townshend, pero compuso auténticas obras maestras. Con un punto un poco sardónico y con un humor siniestro. Macabro, yo diría macabro, más bien macabro. Sí. Y además que también, bueno, pues... Eran letras como del caso, las que le gustaban a él hacer como de... Sí, ese rollo. Y aportaba su puntito también con la trompeta, el cuerno inglés, que... Sí. Tocaba también. Y coros, como hacía coros el hombre. Claro. Parecía ahí todo quietito, pero ostras, pintaba mucho en el sonido de los Who. Y luego en solitario, pues sobre todo. Es más Your Head Against the Wall. Ese es una obra maestra. Te puedes quedar con la boca abierta. Y eso lo pondremos, lo pusimos aquí, pero lo volveremos a poner. Sí, es un LP de John Entwistle en solitario. De los. Yo conozco dos que sacó, no sé si sacó más. Bueno, sí, sacó bastantes más. Yo no sé, pero solo bueno, todos. Los otros eran más que nada haciendo como rock and roll así de los 50 y tal, pero esos dos sobre todo eran la leche, vamos. Esos merecerán especial atención. Volvemos a amenazar porque, en fin, somos así. En fin. Nada, pues vamos a escuchar otro tema de los Who, otro clasicazo recogido en este LP del 65 My Generation que se titula La La La Lies. So lost without a friend, tell me who's this by my side. This girl with eyes like gems and reactions to your lies. Lies, lies. You can't repeat what you put wrong. All the made you feel bad. I just want to see you smile. Don't ever think you made me mad. I didn't listen to your lies, lies. Una obra maestra del pop, la verdad, de todos los tiempos, yo creo. Sí, desde luego. Y ahí estaba ahí, pues, esa, la energía de esos jovencísimos Who, sí, que eran unos chavalillos. Nada, eran unos mocosos, pero que ya habían experimentado bastante. Eso es. John Entwistle, en el año 61, sugiere la incorporación de Pete Townshend como guitarra rítmico, porque en aquella época Roger Daltrey se dedicaba a la guitarra en los, sí, The Tours, no cantaba. No cantaba. Pasa es que yo creo que ahí pudo, y eso lo hemos comentado alguna vez en el programa, la influencia de Johnny Kidd and the Parades. Que es fundamental en los Who. Que, digamos, porque Johnny Kidd fue ya el primero, ¿no? Con la cierra película del pirata y tal, de cantante showman sin instrumento, ¿no? Sí, o sea, pues el ser conscientes de que, joder, se puede montar un... tal, como yo quedé libre para cantar solo. Pues sí, que va a tener mucha más cancha para expresarse, y para moverse. Y la influencia de Johnny Kidd en ese sentido yo creo que es crucial, lo hemos comentado más de una vez. Sí, desde luego. Y joder, con Pete Townshend, pues un tío en el mundo de la guitarra muy innovador. Sí. Y sí, que el tío se ha arriesgado y sí, siempre muy modesto. Sí. Diciendo que él tiene unas carencias técnicas tremendas. Y que en aquel momento estaba todo por inventar. Eso lo dijo la última vez, o sea... que hizo el giro por el Estado en español, dijo, no, si es que en nuestra época estaba todo por inventar. Sí, pero bueno, qué duda cabe, se trata de un guitarrista... Con mucho talento y que es una figura en el mundo de la música popular. Sí, sí, sí. Se lo ha ganado, pero este sí que se lo ha ganado a pulso, yo pienso, no como otros igual que menos a pulso, ¿no? Sí, tal vez, pues bueno, pues si no técnica, sí, en sonido... Y en actitud, pues tiene un investigador. De ser más que un guitarra, además, no solamente ser un instrumentista, ser un autor, tener, sí, una filosofía de ver las cosas. Sí, porque bueno, él venía ya del mundo del arte y siempre le interesó mucho. Sí, entonces eso, él, pues joder, tiene unas facetas que no son solo musicales. Sí, lo veía como una disciplina más que se podía interconectar con otras... del arte que no tenían por qué ser musicales. Y de ellos se nutrirían los Who también para su estética, que es una estética muy personal que trascendió al final la imagen Moth, sí, digamos, para ser los Who. La suya propia, sí. Que también es un caso así. En marzo de 1964, el batería de los The Tours, Doug Sandom, lo deja y entra Keith Moon, que es el que faltaba ya aquí para montarla. Sí, el que faltaba para montarla. Sí. Yo, a la sazón, amante de la música surf. Sí, había estado tocando en un grupo que se llamaba los Beachcombers. Los Beachcombers, que se dedicaban pues a eso. A él siempre le ha gustado. De hecho, en solitario ya, un par de LPs que grabó en solitario, pues metía mucha cosa de surf y de ese sonido. Pero vamos, era... Es que una forma tan original de tocar la batería. Siempre hemos dicho más de una vez que junto con Ginger Baker fue el primero en meter el doble bombo, sí, en el rock and roll. Y esa forma tan peculiar que tiene que tocar la batería, que parece una locomotora, cabrón. Y también esa forma de responder a la melodía de la voz, sí, con la batería. Con la batería, con todo. O sea, es más que llevar un ritmo, mucho más que llevar un ritmo. Es una especie de batería melódico. Sí, y pero que te lleva el ritmo a la vez. Sí, bueno, pues también otro grande y otro icono, ¿no? Sí. Bueno, escuchamos otro de los cortes de este My Generation, este Much Too Much. Too much to bear. Your love is hard and fast. your love will always last. If it's you I need, I've got to pay the levy. Got to pay, 'cause your love's too heavy on me. And it's much too much to bear. If I ever leave you, darling, I hope you see. Your love's too heavy on me, and it's much too bad. When I make love to you, do all things you want me to do. Think of me always cry, baby, baby of tears, 'cause your love's too heavy on me. It's much too, much too bad. There was a time I could give all I had to you, but my enthusiasm waned and I can't bear the pain. Pues los Who con otro clásico, era esto. Es que este disco entero está lleno de clásicos, es un clásico en sí. Es que, jo, lo pienso, si podrían ser singles, caras as de single, cualquiera de las canciones. Sin duda. Bueno, pues siguiendo con la historia de los The Tours, digamos el embrión de los Who, comentar los Colin Dawson, su cantante, se marcha y Roger Daltrey pasa a ser el cantante. Claro, Pete Townshend llevaba tiempo investigando en el mundo de la guitarra, los acoples, el feedback, el hacer ruido, los acordes, la forma de llenar con una sola guitarra todo el espacio musical, ¿no? Que tenía, pues, antes un ritmo más rhythm bluesero, más, sí. Y bueno, que estaba desarrollando un sonido muy muy propio, muy personal. Muy personal, que luego pues influenciaría a gente como Jimi Hendrix, que a su vez le volvió a influenciar a él otra vez en otro momento de su carrera. Pues sí, es el ciclo este eterno, ¿no? Sí, de que cruza el océano y vuelve como un boomerang, ¿no? Que empezó en Mali hace muchísimo tiempo y que ha acabado aquí. En fin, esos sonidos saturados que, pues, yo qué sé, pues era la característica de Pete Townshend, ¿no? Sí. Y que empezaba, bueno, gente como los Kings también lo usaba, ¿no? Sí lo hacían, sí lo hacían. Fue un poco el comienzo del rock and roll, un poco como lo entendemos ahora, digamos, ¿no? Bueno, pues con esta formación sería cuando los The Tours ya cambian su nombre a The Who. Sí. Bueno, también como nombre no nos puede pasar una chorrada, estamos tan acostumbrados que no le damos importancia, pero que en la época pues era una cosa también bastante los rompedora. Sí, sonaba muy excéntrico. ¿No? Tipo los Question Mark and the Mystery, una algo cosa así. Sí. En fin, escuchamos otro de los temas de los Who en esta época. The Kids Are Alright. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine, I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out. Are all right. ¿Cómo se tendría que quedar la gente cuando veían la actitud apabullante de Roger Daltrey, de Keith Moon y de Pete Townshend, y resulta que el rollo impasible de John Entwistle, ese bajista ahí que estaba... ¡pum! La gente, claro, que no entendiera mucho de música al principio, no se da cuenta de todo este... que estaba llenando todo el ritmo, y no sé... Sí, sí, pues metiendo una potencia al sonido como pocos grupos la tenían. Unas líneas muy innovadoras... Sí, y muy potente además. Y a su vez también es una actitud un tanto anfetamínica, ¿no? Porque hay también un componente anfetamínico contenido ahí. Hombre, está siempre mascando chicle como un poseso cuando toca en esa época. No sé, y es que es una droga siempre presente en estos años de la explosión de la cultura moth. Sí, es muy interesante en un LP que se llama Rarities. En la parte de atrás sale una carta, bueno, un artículo escrito por Pete Townshend de cómo eran las cosas en aquella época, ¿no? Y era la época, eso no hay que dejar de mencionar, cuando empezaron a traer a los trabajadores jamaicanos a Londres. Y es cuando empezaron a conocerse también y hubo un intercambio, ¿no? No solo entre música, sino entre drogas, como él explica en aquel artículo, ¿no? De cómo los blancos también, pues aparte de adoptan la estética porque les parece más que es eso, es directamente que viene del rhythm and blues y todo el rollo, y también las drogas a la vez, ¿no? Es famoso el camello de que sale en Cuadrofenia, sí. es jamaicano, ¿no? Es un rude boy. Sí, jamaicano, ¿no? Jamaicano, sí. Entonces era pues lo mismo que, digamos, el rock and roll y el rhythm and blues así blanco empezó en Estados Unidos, ¿no? Como una mezcla entre el blanco y el negro, pues se dio ese mismo proceso allí en Gran Bretaña, ¿no? Pero años después, pero digamos que la misma historia de nuevo, ¿no? Y también, pues eso, pues el tema de la influencia de la droga en la cultura también, ¿no? Sí. Y el movimiento de drogas... Sí. Con lo que ello conlleva también de influencia cultural. Por la zona del Soho, a primeros 60, Charles 63, por algo, tú pedías un té especial y te ponían un té especial. Tranquilamente. Es que bien. Eran otros tiempos, claro. Desde luego. Y... bueno, pues vamos a escuchar ahora uno de nuestros temas favoritos. Yo creo que Nacho está de acuerdo conmigo en que The Ox es uno de... Sí, de los menos conocidos y una auténtica salvajada. Sí, es en la cara B de Kids Are Alright, el tema que hemos que acabamos de escuchar, un single que se editó un poco tardíamente, en el año 66, y así, pero bueno, que está recogido también en el LP My Generation, que es una joyita. Una joyita nunca apreciada y nunca destacada suficientemente. Sí, bueno, que nunca te canses de oírla. Allá va, The Ox de Who. Thank you. Bueno, pues uno de esos temazos de los Who en esta época. Los Who, que, bueno, se hicieron con un público fiel en el ámbito del rhythm blues británico y que bajo el asesoramiento de Pete Madden, sí, pues, bueno, asumieron esa imagen de Moth con la pretensión de ser, pues bueno, el reflejo de ese movimiento, ¿no? Sí, bueno, se hizo cambiar de nombre. También. Sí, serían los High Numbers. Sí, y luego hicieron pues eso, unos singles haciendo pues unas versiones de unas fusiladas de rhythm and blues muy bien hechas. Sí, la verdad es que estaban muy bien hechas, pero bueno, era, no eran los Who así libres y creativos. No, se veía, ¿no? Se veía mucho la mano de Madden en esas grabaciones. Sí, Pete Madden era un tío que estaba muy metido en el tema de la cultura mod y así, sí. y bueno, pues que era una cosa que estaba muy en auge y que en parte pues esa fama se la había dado los tabloides, los periódicos, cuando de una forma amarillista empezaron a tratar esos disturbios que había habido en algunas ciudades a cuenta de jóvenes mods que iban y pues se peleaban con rockers y acababan destrozando la ciudad y yo qué sé. En fin, creo De eso ya hablaremos con más detenimiento porque merece la pena volver otra vez, ya lo hemos comentado más de una vez, volver a romper la leyenda, que no fue exactamente así. No, y que muchos hicieron los periódicos a su vez por grandificar una cosa anecdótica para que después se convirtiese también pues a su vez en influencia para otros jóvenes que leyendo los periódicos pues tenían ganas de aventura o lo que sea y empezaban a montarla a su vez. Y esto para entender, hay que entender cómo funciona la prensa sensacionalista inglesa, los tabloides y todo ese tema que bueno, que... Yo recuerdo unas ediciones que hicieron del News of the World, Noticias del Mundo, así, que duró como 3 números o sí, 4 números, y no sé, igual están por internet, es muy fácil que estén por internet porque fue una cosa que hicieron en los años 90, principios de los 90, yo creo. Mira, para que la gente se haga una idea... Pues consultarlo porque es algo parecido, un poco sacado de quicio. Bueno, pues, pero, no, pues iba, mira, ya, mira... Voy a comentar un caso para que la gente se haga idea de que hemos de News of the World que ocurrió aquí en Bilbao, en el ferry de Pride of Bilbao. Sí. El ferry que va de Bilbao a Portsmouth. Que iba de Bilbao a Portsmouth, sí. Pues bueno, un pobre chaval hizo amistad con un inglés, un pobre chaval de aquí de Bilbao hizo amistad con un inglés y le fue a invitar a un peta, a un canuto, al camarote, ¿no? Bueno, pues nada, le invita al canuto al camarote y 3 días después sale él con una foto en la portada de News of the World fumando el canuto y encima en el artículo diciendo que se bebe una botella de vodka al día y toma 2 gramos de cocaína. El pobre chaval le echaron, el ferry fue parado por Lord Stirling, que era el que llevaba la pía, ¿no? Que era amigo de esto, fue con el periódico en la mano y paró el barco. Hubo ahí una bronca terrible y bueno, y al pobre chaval pues le crucificaron. Fíjate. Bueno, o sea, pues, por decir un caso cercano a que haya pasado aquí en Euskal Herria con News of the World, para que os hagáis una idea de cómo eran los tabloides y cómo trataban las cosas. Y que la prensa amarilla está más cerca de lo que te piensas, así que cuidado. Sí, este le hizo las fotos con un libro. Le iba a hacer unas fotos... Qué astuto, paparazzi. Con un libro, una foto camuflada de estas. En fin. Bueno, pues hablábamos de Pete Madden y su influencia, pues... convence para que cambie el nombre de The Who a The High Numbers y bueno, pues editarían un single de escaso éxito o así, pero bueno, oye, un single de unas grabaciones dignas que, sí, que estaban haciendo los High Numbers. Vamos a escuchar... Además es muy parecido en cuanto al tipo de sonido al primer LP de los Kings, ¿verdad? Sí, sí. Está como cortado del mismo patrón el sonido, ¿no? Pero, ¿verdad? Pero... Sí, bueno, es que la aspiración era que les produjese... Eso es el Tell Me. Eso es. Es el Tell Me. Es el Tell Me, que era el productor de los Kings, vamos. Sí. En fin, Sud Suite, los High Numbers. I'm the hippiest number in town, and I tell you why. I tell you why. I'm the snappiest dresser right down to my inch wide tie. To my inch wide tie. And to get you wise, I'll explain to you. You are the things that a face is supposed to do. I wear a suit jacket with side bands 5 inches long. 5 inches long. I have two-tone broke all the rest, yeah, you know this is wrong. Know this is wrong. But the main thing is, unless you're fool. Ah, you know you gotta know, yeah, you know, yeah, you gotta be cool. I just want you to dig me. You to dig me. With my stripes and jacket that the salts can plainly see. Plainly see. So the action lies with all of you guys. It's how you look in the other, yeah, the other cat's eyes. What don't you see? What don't you see? What don't you see now? What don't you see now? Come on, baby. Bueno, pues eran los Who bajo el nombre de High Numbers del año 64. Recordar que los Elegantes hicieron una versión con batería sintetizada de esto que fue a los 40 principales y ha desprestigiado mucho esta canción, que es una auténtica joyita. Sí, como rifa. Y que más o menos le viene a explicar a un mod cómo se tiene que comportar, cómo tiene que ser. Bueno, pues. Hay que ser cool. Eso es. Está un ser poco frío y. Ya de, un poco. Sobreexplotada, ¿no? No, se ve ahí la mano de que Pete Miden les quería hacer en el, les quería meter en el patrón, digamos, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, pues Keith Lambert y Chris Stamp serían los siguientes managers y los que ayudarían a los Who también, pues, a lo largo desarrollarse, de su, ¿no? A su carrera, pues la mayor esperar. Parte, la mayoría de su carrera, además, fíjate, todo lo que han hecho luego. Unos días que proveyeron a Pete Townshend, como curiosidad, un multipistas para grabar. Para grabar demos, para grabar, sí, sí, pues, sí, sí. Y poder llevar a los estudios y a productores, y pues serías tan malo de producir esto, podría ser, y tal, con la idea de que Sell Tell Me, pues les produjese, que era un tío también a la sazón rompedor, a tope con los singles de los Kings. Sí, joder, los singles se acaba. Y en ese sentido sí parece que los dos LPs están como del mismo patrón, o sea, aunque sean distintos grupos, ¿no? Y. Pero vamos, es el tipo de sonido, ¿no? Una gozada de producción. Muy, un sonido fresquísimo, ¿verdad? Pues sí, desde luego. Vamos a escuchar otro de los temas de los Who de esta época, del año 65, Anyway, Anyhow, Anywhere. Go anyway, won't you? Go anywhere for something new. Anyway, anyhow, anywhere I choose. Do anything. comentar también la importancia del diseño en cuanto a carteles, estética y demás, de la mano de Richard Barnes, que fue un compañero de clase de Pete Townshend en sus estudios artísticos, y que, bueno, no solo aportó eso, esa estética de los carteles, que se han convertido en pósters, en cantidad de habitaciones, ¿no? Esos anuncios de conciertos y tal, que eran realmente una pasada. Bueno, ya en mis habitaciones ya no estamos de una vez. Sí, pues sí, muy bonitos de ver y vamos. Y una cosa que atemporales. También, una cosa también que se nos escapaba a decir, y además por el parecido que puede tener el LP, este primer LP de My Generation y el primero de los Kings, es por otra parte la aportación de Nicky Hopkins. Del que ya tuvo un programa especial y que aporta, por ejemplo, esta canción, y amenazamos con ponerla porque cómo contribuye el sonido caótico. Sí, ¿no? Es un pianista extraordinario que se adapta a todo. O se adaptaba sí, a todo. Sí, sí, sí, sí. Y luego encima, en los dos LPs, metió mano a Jimmy Page. Sí, como músico de estudio y que... En los dos metió la mano, y entonces, claro, pues pero no sé, los dos tienen un sonido que me encanta, vamos. Sí, desde luego. Pues nada, vamos a escuchar otro de estos temazos. Substitute, por ejemplo, que bueno, es un himno. Es un clásico también, es una de las más conocidas, tal vez de los Who, pero siempre es una gozada volver a oírla. Sí, sí. Pues nada, ya va. Substitute de Who. Shoes are made of leather, but I'm a substitute. Bueno, pues los Q, que también fue un grupo que tuvo sus problemillas legales al querer partir de un sello a otro y tal, en busca de libertad y así, pero temas contractuales, que era una cosa muy típica. Bueno, esta letra, quien quiera verla por internet y tal, es una letra que da mucho que pensar. Sí, porque... A mí, eso que dicen, me encanta eso que dicen, nací con un tornillo de plástico en la boca. Sí, pues... Por ejemplo, tío, decir eso en aquellas épocas, pues decía mucho, ¿no? Sí, pues tenía ese toque siempre, ¿no? De sinceridad también en sus letras, ¿no? De descripción pura y dura a veces de las contradicciones humanas, ¿no? Y esa es la mano de autor de Pete Townshend, por supuesto. Sí, que son cosas además que son muy actuales también, no ha cambiado. Siempre ha sido para mí el maestro del rock and roll cotidiano, ¿no? Que te habla como esta vida cotidiana, ¿verdad? Y te describe eso. Es un tipo como Ray Davies, pero de otra manera. Sí, te está describiendo muchas veces la realidad de una sociedad industrial, así cualquiera, y con sus contradicciones, sus temas, su represión interior también de la gente, hace mucho hincapié en eso. Sí, mucho, siempre, en toda su carrera además. Sí, y el tema del sexo también, los tabús sexuales. Sí. En fin, que sí, en letras también es un grupo muy rompedor, desde luego. Muy rompedor, realmente, y además iban muy al fondo de la... O sea, muy radicales, porque iban muy a la raíz del tema. Vamos a escuchar un tema así de Pete Townshend, pues estas digresiones, I'm a Boy, que fue un tema que fue el número uno, sí. y que fue un pelotazo que también habla de su trasfondo sobre el travestismo, ¿no? Y la homosexualidad, y unos temas que realmente todavía la sociedad inglesa estaba intentando sacudirse de la moral victoriana, algo que a lo que ayudó mucho en los años 60. Y bueno, pues que causó su escándalo en el momento, vamos. A su vez era, pues iba a ser parte de una ópera rock que nunca vio la luz, pero que bueno, eran los primeros así escarceos de Pete Townshend. Sí, sus primeros bocetos ya para hacer Tommy, que eso le llevó mucho tiempo y es algo que, bueno, hablaremos, porque más grabó algunos antecedentes de aquello, pero eso ya todo es un momento. Sí, sí, poquito a poquito. En fin, pues nada, pues vamos a escuchar este I'm a Boy de Who. muchos clasicazos hoy en el 28 encendido, en este 28 encendido dedicado a los Who. Sí, porque ya era hora de volver otra vez sobre el tema. Nos ha costado unos años. Sí. Nada, estamos repasando esta primera época de los Who y su segundo LP, A Quick One While He's Away. Bueno, uno es rápido mientras está él fuera o está lejos. Donde ya hace, bueno, y hablaremos, el primer concepto de mini ópera, opereta, ¿no? Que es, bueno, muy curiosa, de, sí, de Quick One While She's Away. Y bueno, pues pero es una gozada del EP. ¿Eh? Un LP que llegó en el número 4 en listas, ahí es nada. Sí, y que realmente... Y en esta época, bueno, pues sí, que había en listas, te podías encontrar discos de calidad. De mucha calidad, pero para mí... Claro, eso, seguramente, esto que solemos decir, llego al número 4, llego al número 15, no, pero esto... en listas. Hoy en día lo dices y dices, pues es una gilipollez, pues ¿qué tendrá que ver? Pues si es una campaña de marketing, no, pero lo estaba... que esto te vende, pues te está vendiendo, normalmente las listas te venden o sexo o una actitud chulesca o algo así, ¿no? O algo sensacionalista, digamos, algo, sí, que hoy tal, en día, bueno, no es calidad musical por calidad musical, ¿no? No, y aquí, mira, este LP es que, bueno, para mí es los mejores LPs de pop que se han hecho siempre. Y esto es lo que era auténtico pop, ¿no? No, no, no, esta etiqueta que ahora está tan desprestigiada por... En fin, eso hablaremos otro día de las por etiquetas. Esto mismo, por la industria musical también, que es, industria, que es un arma de doble filo. Esto es un auténtico LP de pop y además transgresor. Sí, desde luego. Desde luego, sí, por su sinceridad, su actitud y tal. Y para este disco también, pues que todos compusieron. Es eso, es. También hacen de eso, es muy poliédrico, ¿no? Y tiene muy... Sí, sí, sí, tiene mucho sentido, tiene como mucho concepto sentido. Del EP. Sí, desde luego, porque a su vez es un poco conceptual, ¿no? Y empezaría el rollo conceptual a acentuarse más adelante, que de eso ya hablaremos. Pues nada, vamos a escuchar uno de los temas que compuso Roger Daltrey para... O el tema que compuso Roger Daltrey. Don't Look Away. See My Way. Eso, See My Way, eso, joder, se me va la idea. De los Who, en este. No Look Away es otro. Eso es. A Quick One, que es la verdad también otro discazo de los Who. Some way, someday, I'll find a way to make you see my way. Even if you don't think like I do. You know that it's true, it's your mind that I see. Tried so hard to make me think my point of view was bad. Although at times when you kept on like long that I was bad. I'm glad it's goodbye, you don't have to ask why. Come back another day, come back when you see my way. You see my way. Sí, me voy a pedazo canción, ¿eh? Pues... Sí, la verdad es que es una gozadita oírlo siempre. Es que sea, es puro pop. Es puro pop, pero una gozada. Y además, demostrando que el pop puede ser ruidoso también. Sí, desde luego. Un disco producido por Keith Lambert, también... que luego estaría a lo largo de su carrera también, bastante. Eso es, que pues contribuyó también a dar el sonido a estos Who tan clásicos. Se recogía también la ironía... Y ese humor macabro que decíamos antes. De Lionel Twistel. De Lionel, sí. Twistel con Boris the Spider. Una canción que surgiría en una borrachera con Bill Wyman, de los Rolling Stones. Sí, bueno, es que es una relación muy estrecha la que tenían los Rollins y los Who. Sí, eso es una cosa también a recalcar. Sí. Y es una historia, no, es una historia que la verdad la letra es muy macabra. O sea, alguien quiere que la mire por internet, que seguro que la encuentra, y es una letra muy macabra, muy curiosa. Bueno, pues Boris de Spider de Who. Crawling up my wall, black and hairy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread. Power is the spider. Power is the spider. Now he's dropped onto the floor, heading for the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see. Where is the spider? Where is the spider? Wrapped in a ball, doesn't seem to move at all. Perhaps he's dead, I'll just make sure. Bueno, pues una canción de A Quick One While He's Away, que fue una canción que dio el título al disco, que es como el primer intento plasmado en vinilo de una ópera rock por parte de los Who. Y además, a ver, hacen lo que se llamaba el pop art musical, que es lo que reivindica esta canción, que incluso pues hacen los sonidos, con los instrumentos, los sonidos que van acordes a la letra. Y ahí, por ejemplo, le puedes ver a Keith Moon interpretando precisamente, ¿no?, los sonidos justo en el momento que... Porque habla de una historia de amor entre una chica y un joder, lo diré, conductor de trenes y tal. Y hay un momento en la canción que, o sea, aparece el tren y lo oyes a Keith Moon haciendo el sonido del tren con la batería. Y, o sea, notas que es el sonido de un tren. Es una pasada. Por ejemplo... Si es que los Who en esa época, y por influencia de Pete Townshend y John Entwistle, pues sí que era, pues que trascendía lo que era un grupo musical, ¿no? Era algo más. ¿Era otro tipo de arte? Sí, era otra disciplina artística, o habían encontrado el nexo entre muchas disciplinas. Y lo hacían en música y en imagen y escena. Sí, desde luego. Pues nada, vamos a escuchar este temón, A Quick One While He's Away. Gone for nearly a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Cry. Stop your crying. I'm gonna make you feel alright. My name is Iva. I'm an engine driver. I know him well. I know why you feel blue. Cause he's late, don't mean he'll never get through. He told me he loved you, ain't no lying either. So let's have a smile for an old engine driver. So let's have a smile for an old engine driver. Take a sweet, come take a walk with me. We'll sort it out, back at my place maybe. He'll come right, you ain't no fool, I ain't either. So why not be nice to an old engine driver? Better be nice to an old engine driver. Be nice to an old engine driver. Soon be home. Come on, old horse. Canción que cuánto dura, 9 minutos y pico, ¿no? Son 9 minutos y pico de canción de amor ferroviario. ¿Y cómo cambian y enlazan distintas melodías entre sí, haciendo una estructura de canción pues diferente, ¿no? Y contando una historia, que era de lo que iba a ir el tema. Que eso es. ¿No? De contarte una historia como si estuvieses viendo una película, o estuvieses viendo un cuadro, o bueno. Eso es, y intentando, pues como repetimos, o sea, hacer el sonido de la situación con los instrumentos. Cuidado con la portada de este disco, obra de Alan Aldrich. Es preciosa. Que diría que es la epítome de la portada pop art. Sí, yo pienso que sí, es muy impactante. A mí me encanta. Sí. Muy colorista y sobria a la vez, es sobria, una cosa impresionante, sí, ¿no? Sí, sí, encima, oye, salen con un careto cada uno, que es que... Sí, en fin, pues nada, A Quick One While He's Away, todo un discazo también. Vamos a escuchar un último tema por hoy de este disco, el So Sad About Us, que sí, es un una cosa, el artista este yo creo que fue el que hizo lo del Hielo Submarino. Sí, también lo hizo. Sí, ¿verdad? Y tiene un estilo, pues eso, pop art. Sí. Es una gozada. Bueno, pues sí, pues vamos allá. Perdón, que he interrumpido. So Sad About Us, que también es un de este sí, disco. Sí. Bueno, es para mí, le digo yo. De las mejores canciones pop de todo el universo. En fin, pues vamos allá. So sad. Obra maestra sería The Who Sell Out. Sí, este es un EP y algo más conceptual. La portada es rompedora, ¿no? Me fijas que no. Bueno, pues sí, y a cuenta de la portada y pues temas, contenidos en el disco. Y bueno, y sobre todo un homenaje a las radios libres que se cargaron de un plumazo en aquel año. Sí, radios libres y radios piratas. Sí, ¿quita? Bueno, lo que yo ya. En pirata es libre, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, sí, radios piratas sin licencia que estaban emitiendo y se nutrían de la publicidad y que estaban emitiendo rock and roll. Por ahí, claro, estaban en barcos o en cualquier lado. Sí, al final Radio Carolina se puso en un barco y luego ya desapareció. ¿Y qué fue la que más duró? Bueno, se trata este disco sobre Radio London. Sí. Y bueno, pues incluye jingles que unen las canciones, que pues algunos jingles hacen referencia a marcas reales y la portada del disco también hace referencia a marcas comerciales reales. Eso es, que a su vez pues pusieron una demanda porque se hacía un retrato de ellas como de bueno, pitorreo. De pitorreo puro y duro. De rirte de ellas, claro. Sí, y entonces sí. Pues hubo sus problemillas legales con este disco de Who Sell Out. A mí es un LP que me encanta por eso, por esa sátira que hace del consumismo, la ¿no? Que la portada de ese Roger Daltrey sumergido en alubias con tomate. Con tomate. Que por cierto, esas las me gustan, personalmente yo las como y me gustan. Las Heinz. Sí, pero bueno, eso es como pienso, digamos. No hemos dicho la marca, por favor, hemos caído. No, pero en plan de coña, tío, porque nos rimos de ella. Claro, y sí. Como los Who, claro, por supuesto. En fin. Y bueno, pues dándose, joder, el Pete Townshend dándose desodorante, la imagen que tiene. Desodorante Odorono. Odorono. Odorono, que fue la empresa que puso así, que más la tabarra les dio con denuncias y demandas, porque la verdad es que la foto tiene su aquel. Luego era Johnny Twistel con el método de Charles Atlas. Eso y salía con otra foto vestido de Charles Atlas con la novia. Eran en métodos que igual hoy en día a gente joven le puede parecer extraño, porque que en la época, y que nosotros también hemos vivido eso, de esos anuncios para ponerse cachas por correspondencia, que tú pagabas un dinero, te mandaban un manual y pues algunos ejercicios, unas pesas y tal. Eso es. Y te prometía que en un par de meses pues ibas a estar hecho un mulo. Y bueno, y luego la otra foto del disco era Keith Moon dándose una crema contra el acné. Efectivamente. Medac era. Medac, efectivamente. Que también tenía muy una cosa muy irónica, ¿no? El quinceañero ahí tratándose el acné, ¿no? Pues sí, pues cosas. Vamos a escuchar uno de los temazos de este disco, que tampoco tiene desperdicio, la verdad. No, lo puedes escuchar de un tirón, vamos. Sí. I Can See For Miles, el número 10 en listas. I know you deceived me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles.

No, es que eso, no, bueno, no te llegaba a afectar, ¿no? No, pero no, que... no, a mí no, ¿eh? Pues no, más yo no, sabes que, ya sabes que al que me haya visto, no soy un Atlas, ¿no? Pero vamos. Tan habitual, era tan habitual que no le dabas ninguna importancia, vamos. No, no, no. Y hoy en día lo ves así con perspectiva y dices, pero bueno. Y te mueres de risa, te mueres de risa, vamos. Yo me muero de risa cada vez que lo veo. Qué cosas. En fin, hablando así de esos tiempos. Estábamos escuchando I Can See For Miles de los Who, pues también un temazo emblemático ya en su época más psicodélica, digamos, sí. Y conceptual. Previamente habían editado un single también de contenido pues escandaloso. No, Pictures of Lily. Pictures of Lily. Ah, bueno. Sí. Pictures of Lily que... Sí, hablaba sobre la masturbación. Básicamente, sobre la masturbación adolescente. Sí. Y que también un tabú en que... Hoy en día, bueno, que un chavalito se lo haga con unas fotitos y tal y se entretenga, pues joder, que es lo más inocente que hay en realidad, ¿no? En los 40 principales podría parecer hoy en día algo similar. Yo no creo. No creo. Enseguida enseguida te caricaturizan y te follan. Sí, sería otra cosa. Te caricaturizan, te follan, el loquito, eres el loquito de las listas y luego te quitan cuando... Bueno, pues ese es el cambio de también de la industria musical, ¿no? Sí, fíjate. ¿Cómo va cambiando, evolucionando o involucionando? Depende de cómo lo quieras ver también. Evolucionando, tío. La revolución conservadora pues entra hasta en la música, ¿no? Sí. Y así nos está pasando lo que nos pasa. Pero bueno, ese es otro tema de todo el programa. Los neocon y sus drones. Sí. Cuidado. Sí, musicales. Que los tienen hasta musicales, drones sí, musicales. Sí, sí, sí. Cuidado. Pues nada, vamos a escuchar este temazo así de letra... polémico picantona o no sé. Pero que en el fondo es una letra quinceañera. Quinceañera, y que todos hemos vivido eso. Y eso es pop, es otra bromesta del pop. Sí. Pictures of Lily de Who. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily help me sleep at night. Pictures of Lily solve my childhood problems. Pictures of Lily help me feel alright. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Otra otra obra maestra del pop, además, ¿eh? Este que viene en Twistle dándole ahí al trombón, es una hostia. Y al corno. Digo, al trombón, al corno, man. O sea, al corno, vamos, sí. En fin, un clasicazo. También el Pictures of Lily, así, de temática muy adolescente, y que bueno, pues los Q seguían avanzando con Kit Lambert apoyándoles, y en esta etapa tan creativa que ya habían trascendido todo el rollo moth o el encorsetarse en una estética o en un rollo. Bueno, estaban ya metiéndose en otra etapa, que también es muy curioso, pero bueno. Realmente fue cuando realmente Pete Townshend quería hacer algo grande, no solo como músico, sino como autor, ¿no? Y que fue pues lo que luego más ya pues fue lo que con lo que hizo luego el Tommy, ¿no? Pero en aquel momento él estaba haciendo muchos bocetos, digamos. Era como un artista haciendo bocetos. Sí, poco a poco se ve el desarrollo de la obra y el concepto así al final, que es. Por ejemplo, Rael. Continuidad. Rael, que es la canción que sale en este LP, o sea, joder, lo diré. En The Who's Out, Rael es ya un antecedente directo, sale lo que es el Anderson y todo. Sí, sí, o sea, sí. Salen ya los sonidos del Tommy, un boceto, pero es un boceto del Tommy. Sí, incluso pequeñas partes de Tommy ya aparecen en Rael, uno de los cortes de The Who's Out. O por ejemplo, la canción de Grown Girl. Por ejemplo. Que es un otro retazo que fue publicado en el Lost and Shots, pero porque era un disco como de. Recopilatorio de canciones que se habían desechado. Que sí. Era una joya, y ahí también está otro boceto, es como un boceto. La verdad es que Hot Sansos es un discazo también. Ese tendrá su tiempo también, porque es un. Sí, desde luego. Pues vamos a escuchar uno de los temas que, bueno, Armenia City in the Sky, que es un clasicazo también psicodélico de los Who, y que no era compuesto por ellos, sino por John King, que era un tío que curraba de chofer para los. Sí. Para los Who, y que también pues era músico, era batería el tío. Y la letra, nada que alguien la mire, súper psicodélica, es como de cuento, es una maravilla también. Sería, John King sería el batería de Thunderclap Newman, sí. Que fue un grupo que montaron Kit Lambert y Pete sí. Townshend, así, pues que sacaron un LP y un single, una joyita. Una pasada, lo poco que grabaron fue la leche. Sí. Pero bueno, después vamos a escuchar un poquito de Thunderclap Newman o un tema así, que para más otros 28 después rescataremos otra amenacita. Eso es, ahora vamos allá con Armenia City in the Sky de Who. Monday, Tuesday, Wednesday. Think of this. pues ahí nos saltaba el Rael. El Rael, tío, vaya pedazo de canción. Y escuchábamos un pedazo de jingle de... Sí, eso es de Radio Los Londres. Jingles que van enlazando los temas del... Los temas del disco. ¿Qué radio más, o sea, más que radio más dinámica eran aquellos? Yo he oído algunas grabaciones de estas que existen, y yo creo que se pueden encontrar por internet y por ahí, de cómo ponían música estas emisoras, y era una cosa más dinámica, y no te dan mucho la chapa con las palabras, ¿eh? En este caso los jingles, o los jingles que se solían escuchar en la época... Enlazaban canciones y era una pasada. Sí, pues era pues una sucesión de canciones con intercaladas con jingles, jingles que se hacían en estudios profesionales que pues podían hacerte cientos de jingles al mes. Sí. Que era. Se dedicaban a eso y que, bueno, muchas radios inglesas pues compraban esos jingles a pequeños estudios estadounidenses que vivían de eso, de nutrir a las radios de jingles. Eso es. Una cosa que después llegaría a Europa así, de forma más así, pero bueno. Al sazón era lo que imperaba. Y nada, pues hablábamos antes de la anticipación del disco concepto y de la ópera rock que se hace aquí en el Hussel Out con Rael. Sí. Que es, bueno, pues un tema, pues lo mismo que a Quick One, es el tema largo del disco. Te cuento otra aventura. Otra aventura. Esta vez anticipando el Tommy de los Who, que será la próxima meta del 28 encendido. Ya, sí. Porque estamos casi en la recta final. Y además nos llevará nuestro tiempo interpretarlo y explicar lo que fue aquel desde luego, ya le dedicamos parte de un 28, pero bueno, un placer volver a hacerlo. De sí. Todas formas, vamos allá con Rael, el embrión de Tommy. De Tommy. If a red flag is flying brazen bold against the blue, then you know that I am staying and my yacht belongs to you. Now, Captain, listen to my instructions. Return to the spot on Christmas Day. Look toward the shore for my signal, and then you'll know if in real I'll stay. the rebel against the wrong, then you know my courage is ended, and you'll send your boys here. Bueno, pues todo un tortazo de desarrollo, que era el camino que estaban emprendiendo los Who, y que en este disco pues supuso un retroceso en ventas, pero que se quedaba en buen lugar, un número 13 que tampoco... ¿Y cuántos minutos duraba esta, Rael? ¿La 1 y la 2? La 1 y 2 son como 8 minutos, 8 minutos y pico, más o menos. Ahí siguen. Sí, que están ahí ya preparando haciendo otro tipo de desarrollo de canciones, otro tipo de desarrollo de música, ¿no? Reservándolo para el tema final del disco, que es un clásico también, eso al final. Lo han convertido en clásico. Lo han convertido en clásico. ¿No? El tema más largo del grupo se pone al final del todo, ¿no? Y eso, salió una cantidad de discos así. Sí. Con esa estructura. Sí. Bueno, un montón de temas que se quedaron también, pues fuera del disco, por la cuestión que sea, pues había que elegir unos cuantos, porque la producción de los Who, que era una cosa, digamos que a casco porro, estaban sí, todo el rato. Realmente no paraban. Nada, y que después estos temas serían recogidos en ediciones posteriores, que se han incluido pues rarezas o partes de sesiones que no se habían incluido. Vamos a escuchar Early Morning Call Taxi. Sí, otra vez maestra del pop. Está nada conocida, está rescatada hace, bueno, pues hace poco, hace una de estas reediciones, sí, así sí, que salió. Pero la verdad es que es un temazo increíble de esta época. ¿Cómo se quedó en el tintero? Es lo que te piensas siempre. Sí, dice. Eso es. Yo me lo pregunto cantidad de veces, porque es un... Este me lo pongo yo mucho cuando voy a trabajar. Fíjate, es que esto es un chute de buen rollo, tío. A mí canciones de estas me han librado de depresiones, y lo digo muy en serio, ¿eh? Sí, bueno, la letra no es precisamente de buen rollo, ¿no? Porque es como la descripción esa de cuando... Bueno, pues yo qué sé. Sí, pero entonces, es una canción que te... ¿no? Muy pronto a la mañana y como... yendo ahí a currar y tal, pues qué mal, ¿no? Sí, pero bueno, pero es que hoy es tu himno mientras vas ahí a trabajar, ¿no? Sí, desde luego, pero a eso bueno, me refiero, te ¿no? hace un retrato tan socarrón y así de la historia que, bueno, está muy bien. Early Morning Call Taxi de los Who. It's cold. I know I'm growing old. With life's best side on the downward slope. It's in my own hands, I know I'll cope. My girl's with me and all my friends can see. Here I am again, early morning cold taxi. Early morning cold taxi. Done it before, do it again. From experience, it's not in vain. She's the best I've had, I cannot see what someone else can do to me. It's a long way home, but love's so warm, you'll see. Here I am again, early morning cold taxi. Early morning cold taxi. Early morning cold taxi. Each time I do it, I feel so down and out. Early morning cold taxi. Though my mind thinks strange, I'll keep on no doubt. 3:36, it's cold. I know I'm growing old. One day we'll be wed. This I know was what she said. Then no. Growing old. One day we'll be wed. she said, then no more will my mind be uneasy. Here I am again, early morning, cold taxi. Early morning, cold taxi. Bueno, pues escuchábamos ahí el jingle de los Who sobre la Coca-Cola. Y es que era ahora, ¿no? Y es que los Who complementaban sus ingresos con jingles también, a su vez. Sí. Durante una época, pues hacían comerciales, anuncios, la música del anuncio. Les quedaba genial. Bueno, casi despidiéndonos, no, ya despidiéndonos del especial de los Who, capítulo 1, aquí en el 28 encendido. Pues otro antecedente del Tommy, ¿no? El Glow Girl. El Glow Girl, también, unas sesiones perdidas, esto del Who Sell Out. Bueno, pues Track Records sería el sello que montaría Kit Lambert con los Who. Sí. Para sacar no solo los discos de los Who, sino otros discos. Sí, era dependiente de la Polydor. Y luego pasaron a la Polydor directamente. Sí, porque en esta época los Who tenían contrato con Polydor. En la época del Who Sell Out, que era un sello que era, no, era reciente, pero era potente. Era bastante potente, sí. Era bastante potente y les permitía hacer más o menos lo que les daba la gana. Del Polydor sacaron muchos discos porque dejaban un poco a la gente bastante libertad. Para hacer. Hombre, fíjate, los Jam también sacarían In The City en Polydor. Sí, por poner un ejemplo, yo que sé, es que es un catálogo tan inmenso. Sí, sí, es la verdad. Bueno, pues nada, hablábamos antes de Thunderclap Newman, de John King, que pues un tío que trabajaba como chofer ahí para los Who y que también tocaba la batería, era multiinstrumentista y compositor y un gran músico, y con Thunderclap Newman pues sacaba un LP y tres singles en la época, así como muy, pues poco reconocidos, ¿no? Sí. Por alguna razón. Hasta cierto punto, pues sí, no era un grupo al uso de cuatro amigos que se juntan para hacer algo, no. Era un grupo exprofeso para grabar música de cierta calidad. Sí, yo creo que por eso también. Porque al fin la gente se los tomó como una jam session y no le dieron mayor importancia. Pues sí, en fin, pues Thunderclap Newman, con ellos, pues casi que nos vamos a despedir del 28 encendido por esta semanita y nada, la semana que viene un poquito más de los Who aquí en el 28 encendido en Irola Irratia 107.5 FM. Agur. Venga, agur.